Real Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. I was tired of my lady. We'd been together too long. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 42. Lo llamaremos mini especial Guardianes de la Galaxia. Bueno, en realidad no pensábamos grabar el programa esta semana, todo se ha dicho de paso. Teníamos grabado un especial con reseñas de tres películas que pensábamos emitir. Pero como acabamos de ver Los Guardianes de la Galaxia y no podíamos dejar de hablar de ella, pese al dolor de cabeza que nos ataca aquí a la familia. En este día tan nublado, sí. Este extraño día. Pues nada, eso, que hemos puesto a trabajar a Marco y a leer tebeos de Guardianes, además de varias épocas, es decir, lo hemos hecho currar bien, de lo lindo, pero con gusto. Leer tebeos, sí, siempre es un placer. Y así podemos hacer este pequeño especial. Aprovechamos para agradecer a todos la gran acogida del especial Transformers. A todos los que habéis escuchado y que hoy nos estáis escuchando otra vez, o sea, doble agradecimiento. Gracias, sí. Gracias. Y luego también queríamos agradecer de forma especial a un usuario de iVoox, Barlow, o Barlove, no sé cómo prefiere que se pronuncie, pero que es alguien que nos sigue semana a semana y siempre nos deja algo de feedback y eso se agradece, eso es alimento para el ego, que sí. Se agradece mucho. Muchas gracias. Pero vamos al tema, Los Guardianes de la Galaxia, ¿empezamos por la peli o por los tebeos? Bueno, buena pregunta, pues podemos empezar por los cómics, pero si acaso primero hacemos un parón. Y dedicamos un momento al enfado, porque creo que además fue un enfado familiar al completo. Y unánime. Unánime. Porque antes de la peli nos pusieron un tráiler, que fue el de Pingüinos de Madagascar, y de ahí vino nuestro portentoso mal humor. Porque creo que hemos decidido no ver la película, no, gracias salvo que hayan cambiado el doblaje. Bueno, sí, eso, iba a decir, ¿quién explica el enfado? El motivo del enfado fue el doblaje. Yo creo que no van a ponerse por cambiarlo, porque ya tienen grabados los nombres doblados. La cabecera. Bueno, concretar el motivo del enfado. Concreta. El tráiler de Pingüinos lo pusimos en Canal Osera ya hace unas cuantas semanas, antes de que estuviera doblado, lo pusimos en inglés. Ya Marilu me está poniendo cara de seguro. Lo pusimos nosotros. Estaba pensando, haciendo memoria, pero ya sabéis que, disculpad mi memoria de pez. Y entonces ahora ya ha salido el tráiler en español y hay dos motivos. Primero, en el tráiler por lo menos han cambiado los dobladores de la serie. Sí. Entonces las voces por Estos tanto, han cambiado. Son los del videojuego de Madagascar. Pues mira, Ethan nos da una pista extra con el tema de que esos son los dobladores del videojuego. Desde luego y yo no son creo los de la que serie. También de Madagascar, de la película Madagascar. Eso ya no lo sé. Pero de lo que estamos acostumbrados, que es la serie y las voces, no son los mismos. No. Pero es que para colmo, dos de los personajes, dos del grupo de cuatro, les han cambiado el nombre. Traduciéndolo. Medio traduciéndolo. Sí, tampoco es una traducción literal, porque Skipper no es capitán. Claro. Lo han traducido como capitán. Skipper es capitán, pero un poco como término náutico. No es. Y Private sería más recluta y lo han traducido como soldado. En fin, sí, desde luego, nos hemos enfadado. Buscamos a Skipper y Private y aparecen soldado y capitán. Gusta. No. Aunque fuera doblado como capitán náutico y recluta, tampoco nos agradaría. Sí, es que además es triste porque no era necesario. Nuestros cuatro pingüinos son Skipper, Private y los otros dos, que son... Sí. Kowalski y Skipper. Y Rico. Y Rico. Que se me olvidaba. Así que, nada. Pues eso. Dejamos ahí nuestra queja, aunque no vaya a llegar muy lejos. Nuestro boicot a la película. Y bueno, entonces seguimos con Guardianes, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a Guardianes, anoche os fuisteis a ver Chef. Habladme un poco de ella. A las órdenes, mi capitán. Sí. Mi skipper. Mi capitán. Sí, ya que nos abandonaste, pues aprovechamos la noche libre que nos diste. ¿Así os abandoné? Sí. Y nos diste noche libre, nos fuimos así a ver la última película de Jon Favreau. Sí, teníamos ahí curiosidad porque desde luego se ha rodeado de caras conocidas, así que eso tenía tirón, aunque solo fuera por eso. Lo que pasa es que eso, se ha rodeado de amiguetes que, que han trabajado gratis en esos trocitos. Y poco más podemos contar porque no nos gustó la película demasiado. Bueno, lo que es la historia a mí no me disgustó. No nos gustó, tampoco nos disgustó. No nos disgustó. Nos dejó... Sí, a mí lo que menos me gustó fue lo que es el guión. Los diálogos eran muy forzados, muchos sí, y se tenían que enfadar. Muy poco naturales. Sí, de repente parecía un teatrillo de tercera, no sé, era eso me sacaba mucho de la película. Lo que es la historia en sí, sí que tenía... Te llamaba, por lo menos... La historia te hacía seguir. La película, vamos a contar un poquito la sinopsis. Sinopsis. Muy bien, ahí ya después ya de está varios aprendiendo. Intentos. Está aprendiendo. Pues es un cocinero que había sido prestigioso, lo había contratado a un restaurante de campanillas y había perdido la magia. Se enfrenta con un crítico de cocina y acaba teniendo una crisis existencial. Y acaban echándolo, bueno, entrechándolo. Sí, bueno, también eso sale en el tráiler. Sí, está trailer, en el tráiler. Tampoco estaba yo temblando un poco pensando en los spoilers. Pero para una vez que me lanzo. Has lanzado muy bien, no, muy bien lanzado. Estaba en el tráiler. Es que siempre intento hacer memoria de lo que meten en el tráiler. Y bueno, el caso es que a partir de ahí, pues también está una crisis con su hijo, está divorciado de la mujer y tiene un hijo de 11, 12 años. Sí, más o menos. Más o menos y tal. Y es una... no llega, es una comedia, bueno, sin llegar a ser cómica, no tiene chistes reseñables. No, es para partirte de risa. Ríes con la película. Pero tampoco hay que spoilear los chistes. No, es que no hay chistes. Tampoco hay drama, no hay drama. Es un... quizás sea lo bueno y lo malo, que no tiene mucho conflicto, es demasiado plácida. Sí, pasa por encima, a lo mejor, es todo, demasiado todo muy plácido, de todo. Todo muy previsible, salvo un par de guiños, pero sí, que tampoco aportan nada. Bueno, y por lo que comentábamos de los amiguetes, pues está Robert Downey Jr., está Sofía Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, que quizás sea el único que está un poco más como protagonista, está Dustin Hoffman... Pues eso, muchos nombres. A mí, yo creo que he visto... Hay que decir que la vimos doblado y a lo mejor pierde mucho, pero he podido comprobar que Sofía Vergara es efectivamente bastante mala actriz. Porque fuera de... creo que ha hecho el papel para un poco separarse del personaje de la serie, que le ha dado fama y dinero. Y no, demuestra que lo suyo es lo otro, esto. Yo no la he visto... no me la he creído. Pero bueno. Tampoco tenía mucho papel. Sí, yo creo que ya hemos comentado todo lo que... Si habéis terminado de hablar de ella, dadme a citas. No sé si probarla o suspenderla. Yo estaba ahí también. Sí, 5, 4.5. Estoy... venga, estamos en verano, optimismo. Venga, alegría. Probamos un 5. Venga, pues me uno a ese 5 porque yo también pero estaba con la duda. Pero 5 cortito. ¿Ha aprobado? Es un 4.90. Es el 4.90 que dices, venga, para que no suspendas el curso. Ahora sí, vamos a poner un poco de música y hablamos de los tebeos de Los Guardianes de la Galaxia. Bueno, pues podemos comenzar hablando de los cómics, que al final es el verdadero origen de los protagonistas de la película, aunque creo que ha pasado por varias etapas. Ahora las comentamos un poquito. Y además son muy veteranos porque su primera aparición fue en 1969. Sí, además creo que era en una colección llamada Marvel Super Heroes. Qué bonito, qué bonito. Superheroes. Marvel Superhéroes también mola. Sí, fueron creados por el guionista. Voy a hacer la... Ahora sí puedes pronunciar. Sí, mi dato... no, iba a decir mi dato friki, ¿no? Porque lo tengo apuntado. Es decir, no os vayáis a creer que esto lo estoy diciendo de memoria. Tengo a mi apuntador. Nos hemos documentado oficial, para hacer el programa. Somos unos profesionales. Y os puedo decir, después de esto, que el guionista es Arnold Drake y el dibujante... Jen Collan, por ejemplo. Luego tuvieron apariciones en diversas colecciones como The Defenders, Marvel 2-in-1, Los Vengadores o Thor. Bueno, yo de esta etapa no la conozco, no he podido... He estado intentando encontrar algún TVO para documentarme un poco más, pero de esta sí que no he conseguido leer nada. Pasemos a la siguiente. No, esto, a pesar de ello puedo va comentar, a dar su... Claro, claro, di, comenta. Estáis comenta. Ahí largando, dejadme un momento de... Disfruta el momento. No, es Jim Collan era un dibujante muy bueno, hizo cosas sobre todo en el apartado de terror, de Drácula, Frankenstein, todo. En los 70 se hacían varias colecciones con los monstruos clásicos. Y Jim Collan, Arnold Drake no lo tengo yo localizado, tampoco no me he puesto a estudiar mucho. Esta etapa, como podéis ver, no tuvo su propia colección, se fueron picando en varios. Sí que tuvieron una parte donde tuvieron una sección fija, creo que fueron 9 números en una colección, pero en Marvel Super Heroes, pero no llegaron a tener colección propia. O sea, nunca fueron un grupo importante. Como tal, o sea, ya. Bueno, y la alineación principal de ese primer grupo, que surgió en 1969, pues la componían el mayor Van Sastro, Martínez, John Doe, el Capitán Charlie 27, Starhawk y Nikki. Con esta misma alineación comenzaría una nueva colección en el año 1990, a los que se les sumarían Talon, Réplica y Yellow Jacket 2. Esa nueva colección estaba escrita y dibujada por Jim Valentino. Esta, aquí sí que tuvieron una colección propia que duró... Creo que fueron 26 números, o sea... Que ya es una buena colección. Son 2 años y pico. Aún así, nunca fue una de las colecciones top de la casa. Aquí sí que he leído. De hecho, yo tengo los números y los he leído. ¿Los 26? Papel. Los 26. Ahí estamos. Tengo... Bueno, aquí en España salieron... ¿Quién ofrece por 26 números? Aquí un buen en España precio. Salieron en 2 etapas. Una primera en grapa que duró, no sé si fueron 18, 16, 18 números. Fue cancelada y luego los números restantes salieron en un tomito que es el que recupera ahora por no ponerme a buscar las grapas aquí en el archivo. Y es una colección muy muy muy muy propia de los años 90, con pistolones cada vez más grandes, sobre todo en el caso del Capitán Charlie 27, que es una especie de soldado, muchos rediseños del uniforme. Y la verdad es que es una colección que yo no, más allá de la arqueología, no recomiendo especialmente recuperar. O sea, que ha envejecido mal, por lo que... No era buena ya en los 90. O sea, no era una buena colección. No es cuestión de tiempo, sino que... No es cuestión que de tiempo. De hecho, los 90 no son una gran etapa del cómic americano de superhéroes, pero eso. Si habéis visto el tráiler o habéis visto la película de los Guardianes, no reconoceréis ningún personaje, porque no tienen nada que ver. Esto estaba ambientada en el futuro. De hecho... Como fuimos a ver la película con Antonio Barnett, nuestro invitado en el programa anterior, él me comentó que parecía un poco que en los 70 crearan estos guardianes un poco a imagen de la Liga de Superhéroes de DC Comics, que son un grupo de superhéroes del futuro, cuyas aventuras pues muchas veces afectan al pasado porque hacen viajes temporales y demás historias. Y esto va un poco así. En la colección de los 90, esta que estaba comentando, pues utilizan en unas aventuras, encuentran un grupo paramilitar que son los Castigadores, que van todos con el uniforme del Castigador, del Punisher, con la calavera en el pecho. No sé si os suena el personaje. No. También sale Feroz, que es la quinta descendiente, o sea, la quinta generación después de Lobezno. Y tiene así el mismo peinado y un uniforme parecido. ¿Le salen garras? Le salen garras. No, lleva unas garras, algo así. Es una especie de mutante un poco extraña. Son muy 90 y está todo muy intentado de coger los personajes populares y darles un pequeño giro, utilizarlos. El mayor Van Sastro lleva el escudo del Capitán América. Ethan lo vio y dijo, ese no es el Capitán América. No, el escudo sí, pero el personaje no. Porque el escudo futuro. Y el traje. Bueno, el traje luego sí, luego cambia. El traje es muy el traje es muy parecido, prácticamente exacto. No, en los números que tú has visto lleva en el pecho sí el la bandera americana y la estrella y la estrella y luego lleva como un guardapolvos encima muy noventero sin mangas y melenita mullet que dicen en la melenita con cinta del pelo. Pero en los anteriores si lo ves algún luego en acabar el programa si quieres te lo enseño, lleva un uniforme ceñido más típico de superhéroe con capucha y todo y el escudo del Capitán América. Bueno, tras esta colección habrá que esperar hasta el año 2008 para volver a ver a los Guardianes de la Galaxia, iba a decir en acción, bueno, en cómic. En los kioscos. Sí. Además, aquí ya podemos encontrar a los personajes de la película. Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, soy Rocket. Yo soy Groot. Además, acompañados de personajes más clásicos de Marvel como son Nova, Quasar o Warlock. He dicho personajes clásicos de Marvel, pero vamos, ya sí tenéis un nivel un poco en Marvel, no para el público en general, sí. A diferencia de los del grupo original, las aventuras de estos guardianes se encuentran en el presente. Sí, la nueva historia nace de un mega crossover de Marvel llamado Annihilation Conquest. Sí, es imposible de pronunciar, así que lo buscáis en la Wikipedia. Y sí, es que eso viene de un personaje que tiene un nombre impronunciable, entonces a partir de ahí. Aquí me sí que he buscado, me he leído, he intentado, vienen con guiones de Abbott y Lanning. Y me he vuelto un poco loco leyendo. Me he leído como 6 números, pero entre que yo no había leído y ni conocía bien todos los sucesos del crossover este, que no voy a pronunciar, y que juega mucho con realidades alternativas, personajes súper extraños y tal, la verdad es que no me entera mucho. No me ha gustado la colección. Sé que no duró tampoco demasiado. Ya aparecen los personajes estos que creo que venían del mega crossover, Star-Lord, Gamora y Drax. Yo sí que ya los conocía, eran personajes del universo Marvel relativamente conocidos. Nova es un personaje de los 70, es un personaje veterano. Quasar, aunque cambiado de sexo del que yo conocía, y Warlock también con un rediseño bastante importante. Yo tuve un salto ahí de cómics y entonces me estoy encontrando con personajes con los mismos nombres, pero muy diferentes. Que no son. Pero no me ha enganchado nada en la colección, la verdad. Yo seguramente no siga leyendo. Ahora los tengo ahí, pero no creo que siga. Hacemos el programa y ya creo que me voy a olvidar de los guardianes en TVO. Yo puede que no. Si me gusta el primero, a lo mejor sigo leyendo. Los vas a tener a tu disposición. Sí. Y nunca está de más. Y 5.000 cómics más por aquí, por el archivo. Sí, exacto. A diferencia de... Ay, no. Vuelve a la línea. Es que como todo esto va muy de viajes temporales, pues quizá ha cambiado de línea temporal. Y por fin llegamos a Marvel Now y la colección más cercana a la película. Esta colección tiene guión de... Brian Michael Bendis y cuenta con la misma alineación de personajes que la película, con el añadido de Iron Man en los primeros números. Yo me imagino cuando hicieron esta colección ya estaban pensando en la película, porque porque Brian Michael Bendis es uno de los pesos pesadísimos de la Marvel ahora mismo. O sea, es guionista de Los Vengadores, es el guionista que ha relanzado Los Vengadores. ¿Pero eso de qué fecha estamos hablando? Pues estaremos hablando, no lo he visto, pero estaremos hablando, si la colección anterior es del 2008 y tiene bastantes números, podemos estar hablando del 12 o del 11 como muy pronto. ¡Hala! O sea, muy reciente. Yo creo que incluso lo estrenaron el mes pasado. Como aquel que dice. Y tiene una pinta muy que se nota mucho en el diseño estético y demás, que se parece bastante a lo que luego han hecho en la película, porque en la colección anterior, en la del 2008, el diseño de Rocket, del mapache cohete, es bastante diferente estéticamente. Y aquí ya se parece más, ya tiene los ojillos más a más del... Aquí está auténtico. Bueno, me refiero en el TVO. Sí, pero en esta, la película. En esta última colección se parece mucho al que luego veremos en la película. Uh-huh. Reconozco que la colección tampoco me ha gustado. No se parece en nada a la película. O sea, sigue un poco la historia donde se quedó en conforme iban en la colección anterior, con muchos juegos de viajes temporales, con mucho personaje un poco dentro del universo galáctico Marvel, más cercano a Marvel, a su universo, que al de la película. En la película han cogido los personajes, son parecidos a los que vemos en el TVO, pero no... a sus circunstancias, o sea, el motivo por el que se unen y todo esto es completamente diferente. Porque aquí, claro, Marvel tiene una historia de decenas de años detrás que no puedes meter en la película. Entonces, en la película te presentan a los personajes desde cero, mientras que en el TVO son personajes... Vienen de lejos ya No puedes formatearlos, tienes que respetar un poco su historia. Claro. Aún así, en la película, por ejemplo, digamos, el origen de Gamora es muy similar. El de Drax... Bueno, Drax tiene un origen un poco y una estética bastante distinta. Drax, el destructor. Lo que han hecho en la película a nivel estético me parece bien. Groot sí que es idéntico y Rocket también es muy parecido. Es que Groot es un árbol parlante, tampoco puede ser muy diferente. No, pero de la imagen que ves en un TV o la imagen que ves en una pantalla puede cambiar mucho. Porque y, sin embargo, uno es dibujo y el otro es por otro, ordenador, pero más real. Algo así, pero lo han respetado, en este caso lo han respetado. Yo creo que, bueno, tampoco me ha gustado, ya digo, ninguna de las colecciones de Guardianes me ha impresionado. Y yo creo que saltamos ya a la película, ¿no? ¿Qué os parece? Muy bien, me parece estupendo. Vale. Uka, shaka, uka, uka, uka, shaka, uka, uka, uka, shaka, uka, uka, uka, shaka, uka, uka, uka, I can't stop this feeling. Por fin pudimos ver la película que tanto esperábamos este verano. Sí, nosotros y muchos, porque con el retraso de un par de semanas con respecto al estreno americano, pues aumentó mucho más la expectación, cabe. Y las dificultades para esquivar los spoilers en internet. Sí, también. Vamos con el argumento, con cuidado de no saltar spoilers. Sí, así que yo no me atrevo, que siempre me pasa. Vale, venga. Bueno, soy una miedosa. Como ya había dicho antes en la parte de los cómics, no se parece en nada el argumento. Mientras que en los cómics los Guardianes de la Galaxia son una especie de grupo paramilitar de protección organizado, aquí tenemos, y esto está en el tráiler, a un saqueador, una especie de Indiana Jones del espacio, que es Peter Quill. Star-Lord, como le gusta Star-Lord. que lo llamen, aunque nadie lo llama así. Y el legendario forajido. El legendario forajido. Que en el y que ya, como vemos en el tráiler, va uniéndose accidentalmente a otros outsiders, que son Drax, Gamora, Rocket, que es un mapache, y Groot. Groot, perdón. Que es un árbol parlante. Se me han tirado los dos ahí. Es que yo soy Groot. Que sí. Pero yo llevo una semana leyendo TVO sin parar y pone Groot y que la geno del cerebro todavía piensa en español. Bueno, pues Groot y crean un equipo accidental, algo que en el cine de aventuras es muy habitual. A partir de ahí tenemos a un megavillano espacial también muy clásico, que es Ronan el Acusador. Como dijo Antonio Bornet, de pequeño en el cole lo llamaban Ronan de la Cusica. Y qué gracioso. Está gracioso, ¿no? Y bueno, vemos también a Thanos, el titán, y a Nebula como dos personajes villanescos más. Yo creo que... Sí, sus aventuras y desventuras, ¿no? Exactamente, es una pura aventura. A partir de ahí, pues, en muchas cosas que les van pasando. Y, además, todo es muy clásico de cine de aventuras. Está, en ese sentido, es muy... Sí, podemos, aparte del argumento, una vez pasado por él, podemos ver... Argumentado el argumento. La ficha técnica. Ya si hablamos un poco de los actores y... y sus personajes. Chris Pratt es Peter Quill. A mí me ha sorprendido... Star-Lord. A mí me ha sorprendido porque lo hace muy bien. Ese Indiana Jones joven y espacial. No es un actor... Si te miras la IMDb, ha trabajado un montón en televisión y tal, pero es de esos que... No lo tienes identificado, no ha hecho ninguna cosa de superestrella. Y aquí está muy bien, o sea, cumple muy bien. No se deja pisar por el carisma de los demás, sino que impone su propio carisma, y a mí me gustó mucho. ¿A vosotros? También, sí, la verdad es que resulta ese punto así de entre niño y adulto. Sí, mira, no lo había pensado, sí, tienes razón, tiene ese jugueteo infantil. Sí, porque en realidad no lo criaron sus padres. Uh-huh. Claro, que eso te lo cuentan al principio de la película. Sí. Es cierto. No sabemos cómo, pero lo raptan. Se ve ahí una nave que lo rapta. No sabemos cómo ni por qué. Seguimos con. Sí, con tenemos. Zoe Sland... Saldana. Saldana. Es sudamericana, así que seguramente sería Saldaña y le han quitado la tilde. Es Gamora. Y es. Famosa también por ser la chica de Avatar. O sea, de ser una alienígena pintada de colores. Ha pasado de azul a verde. Pero es la misma. Y... De azul a verde, entonces a Nebula podrían haberla puesto. Sí, podría haber hecho de Nebula. Y Nebula a Gamora. Y bueno, pues la verdad es que, bien, está correcta. Tiene mucha presencia física. Uh-huh. Un poco tópico para mi gusto quizá el personaje, pero tampoco está mal. Bueno, es una buena mala y tiene... Sí, está criada para ser una asesina por Thanos el Titán. Detalle de los TVs. Dejo ahí mi... Dave Bautista es Drax. Es Batista, ¿no? De la WWF. Sí. Aunque pone Bautista, yo siempre lo he oído como Batista. Sí, yo también. Un luchador de lucha libre, de wrestling. Sí, de cuando Marca TV aún estaba emitiendo. Que ahora es Canal Teletienda. Sí, pero ahora también se emite, creo que en Neox o algo así, siguen haciendo wrestling. Y bueno, es un tío, un luchador grande. De wrestling, grandote, da el pego como el personaje y cumple. No. Tampoco le puedes pedir. Tiene momentos divertidos, como todos en la película, pero no hace el payaso. No, porque además eso juega con, iba a decir, con la inocencia, no con la... Literalidad. La literalidad. Que es propia de su raza. De su raza, ¿no? Y eso da momentos divertidos, la verdad es que sí. Pasemos al villano. El que es Lipis, que es Ronan. La verdad es que no me llamó la atención. Además, es que pasa como muy desapercibido. He leído en alguna crítica, se limita a hacer monólogos rimbombantes, pero no llega... De malo, pero no llega... O sea, las dos sicarias, rivales, colegas, o como las que Gamora y Nebula, tienen mucho más potencia, mucho más carisma. Sí, tiene mucha más presencia. Yo, que... Ronan, lo que sí que han respetado mucho un poco la estética hortera del TVO, con ese martillaco gigante y tal. No tanto su historia, creo, porque la historia de los personajes espaciales de Marvel van cambiando bastante, pero no me... Sí, no dice me, nada. No me dijo nada, ¿no? Es muy de mentira, muy de... Seguimos. Michael Rooker, que es el jefe de los saqueadores espaciales, que no vamos a decir el nombre. No, el nombre es hará gracia a los fans del cómic, a los que les guste el tal. No es que sea un spoiler importante, pero bueno, para que desvelar un detalle simpático que han tenido. Un pequeño detalle simpático para los seguidores de los guardianes de los cómics. Hay varios esparcidos durante la película. Bueno, a mí es que este actor me gusta mucho, entonces le da mucha presencia a su personaje. Es entre, no sabes, no es ni héroe ni villano, es una especie malo bueno, sí. Es un Han Solo con menos peso en la historia. Y por último, sí, por último, Karen Gillian, que es Nebula. Karen Gillian es... Que me enseñaste el con pelo y sin pelo. Con pelo y sin pelo. Es, la conocen solo los fans del Doctor Who. Es una chica pelirroja que fue companion del Doctor anterior. Ahora ya dejó al Doctor hace una temporada y media. A mí es una chica que me gusta mucho. Tiene mucha expresividad facial. Pero porque es pelirroja. Sí, pero aquí no es pelirroja. En los Guardianes... Es calva. Sí, yo tengo una debilidad especial por las pelirrojas, cierto es, no puedo evitarlo. Pero en esta película, para hacer la película, se rapó su larga y frondosa melena y aparece pintada azul y tal. Y a mí es una actriz que tiene una chispa y en la película tiene pocos momentos de lucimiento, pero cumple. Sí, es que sí, aparece como una secundaria. Sí, es una sicaria prácticamente, uh-huh. Pero tiene su propia personalidad, uh-huh. Para mí por encima de Ronan, o sea, me resulta más interesante. Uh-huh. Y bueno, no los hemos apuntado al guión porque hay un montón de personajes más, de actores más, porque sale, ya hemos dicho, sale Thanos, tiene dos escenas, sale el coleccionista, que salía también al final de... Creo que es de los Vengadores, ya no sé, porque en los postcréditos sale, aquí también sale el coleccionista, que es el primero que consigue la... Y tampoco vamos a contar nada de la escena postcréditos de esta también película. También, eso, quedaros hasta el final, sobre todo si os gustan los cómics y un poco incluso el cine de los 80, hay un detalle muy, muy, muy divertido. Sí, porque si no os gusta, os vais a quedar un poco igual. Por lo menos os digo mi experiencia. Bueno. Eso, los como yo flipamos, los como ella se quedaron diciendo pues bien, pues vale. Y yo creo que ya la ficha técnica la podemos dejar un poquito. Bueno, también sale Glenn Close, que no sé para qué. Ah, sí, es verdad. Y si sois seriéfilos o erais seriéfilos hace unos años y os gustaba una serie que muy tonta, pero que a nosotros nos gustaba, que eran las chicas Gilmore, y erais fans de las chicas Gilmore, no vale con que solo os gustara, ¿eh? Sale uno de los personajes más queridos de Stars Hollow, que era Kirk, que era un chico raro que tenía un millón de trabajos, cada vez trabajaba en una cosa, y sale como uno de los saqueadores. Ahí dejo el mega friki comentario de serie. Sí, podemos comentar también que el director es James Pistola. No, porque tiene dos N's. Dos N's. Dos N's. Pero bien apuntado. Y que también es el guionista. Sí, es una sorpresa para mucha gente porque este hombre ha escrito bastante, pero cosas bastante extrañas. Y su única película así un poco notoria es Super. Es una película un poco como Kikas, pero un poquito más... De otro estilo, no buscando tanto, iba a decir serie B, pero tampoco, más independiente. Sobre unos tipos que se disfrazan de superhéroes y tal, pero de una forma un poco más rara. Es una película bastante rarilla, no la voy a recomendar, aunque tampoco está mal, a mí no me disgustó. Y... Sí, con lo cual no ha hecho nada... No, es un tipo que no había hecho nada. Que haya llegado a las salas de cine así... Y nada, Marvel Studios sigue dando oportunidades a directores. Supongo que también son muy películas de... No hay que olvidar que, por ejemplo, el Capitán América, el Soldado de Invierno, está dirigida por dos hermanos cuyo currículum son capítulos de Community. O sea, que se arriesgan porque son películas muy de productor. Por lo visto los productores aquí tienen la cosa muy amarrada para que no se les vaya de las manos el universo Marvel y la cosa pues se están atreviendo con directores no sin nombre y funciona. Y les está saliendo bien. Funciona. Uh-huh. Vamos. Vamos con las opiniones. Me gustó. Eso ya lo suponía, pero te ha dado tiempo a pensar en por qué te gustó. ¿Qué te gustó de la película? La pelea final, la parte aventurera, la parte de la batalla espacial final y sí. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Batalla espacial, batalla en otro planeta. Por mi parte, la verdad es que la película es súper divertida. Me encantaron un montón todos los guiños que hay. Todos hay los... muchísima comedia. Sí, es una película. Es casi, pero además, casi bien traída. Es sí. decir, no es. No son chistes por chistes. Sí, no es que se lo ponen ahí sin sentido. Están hilados, están finos. Es muy fácil caer en él, en la autoparodia, y entonces meter chiste por chiste. Aquí los chistes están colocados de manera correcta. Pero sí, es una comedia. El mapache que parecía que se iba a comer la película está divertido, pero tampoco hay sobreexposición de mapache. O sea, sus chistes, hay dos o tres chistes muy, muy, muy buenos con el mapache, no vamos a decirlo, pero cuando están en la cárcel y están haciendo el plan de fuga, es muy divertido. Pero luego, digamos que te puedes olvidarte un poco. Sí, respeta un poco el que es un grupo de varios y que cada uno tiene que cada uno tiene su espacio. Sí, su lugar. Y los momentos, no sé si llamarlos dramáticos, pero sí emotivos, también funcionan con el mapache, con Groot y demás. Yo, por mi parte, decir que me gusta el hecho de que haya por fin cine de aventuras, que no es tan común, no hay tanto cine de aventuras. De hecho, yo sí me pongo a pensar y me sale Piratas del Caribe y poco más últimamente. Quizá algo de Marvel, pero no todas las películas de Marvel son de aventuras. Son la última del Capitán América era más un thriller, la primera sí que era más aventuras, pero quizá más bélica. Y esta es una película de aventuras que recuerda mucho a otras, que para mí no es tan extraordinariamente buena como algunos están diciendo. Lo que pasa es que, claro, si yo me pongo ahora a criticar Los Guardianes, parece que estoy diciendo que es una porquería. No lo es una película que me ha gustado mucho. Me lo he pasado en grande. Me apetece incluso volver a verla. Pero no es ni perfecta ni redonda, sobre todo en las partes, a mi gusto, del... cómo están resueltas las escenas de acción. Todo el final me parece un poco atropellado. Sí, igual es que tenías unas expectativas tan altas con la película, ¿no? Sí, estaba intentando bajarla. Cierto es que tenía las expectativas altas, pero que no me gusta el pasar que una película sea o mala o buena. Sí, que hay muchos matices Me parece una película que con matices, ya te digo. Si es una película que yo les recomiendo a todo el mundo porque es muy divertida, que a fin de cuentas para lo que vas al cine, a pasártelo bien, yo lo que dura la película me lo pasé en grande. Sí, además se pasa en un momento. Se pasa en un momento y dices, ya no. Que hagan algo más. Tiene hasta el momento final, pero si vamos precisamente a la escena final y no vamos a ver que tiene... drama, humor, y está perfecto, perfecto, pero la parte de acción quizás se me queda corta, o sea, no lo sé, pero vamos, siendo una nota muy alta y pasándolo, habiéndome lo pasado muy bien, pero es por no ir tan arriba, por no dejarlo tan arriba. Sí, además es que comentándolo con personas que ni les gustan los cómics ni tienen es ningún interés. Es que no es una película de cómics. Claro, ya digo yo y les ha encantado. Es decir, es es una película de aventuras. Es una película del espacio. Es una space opera que de eso sí que nos hacía desde Star Wars. Lo único que se atreve a hacerlo es... Es una película que si alguno tenéis ocasión de ir al videoclub, entre comillas, ¿no? De rescatar películas antiguas. Hay una película que en inglés se llama Ice Pirates. Piratas de Hielo, que creo que aquí son los Piratas del Espacio, pero no estoy seguro. Y bebe mucho de esa, es una serie B, esta es mucho mejor, mucho más aventurera. Estamos hablando de una película de finales de los 70, principios de los 80. O sea que, es ese tipo de space opera desinhibida, sin complejos, de vamos a pasar un buen rato, ellos haciéndolo y nosotros viéndolo, y yo la disfruté mucho. Es el momento de las citas. Yo 9.5. Menos mal, al final Ethan tenía muchas dudas, salió pensándolo. ¿Cuántas? Y al final 9.5. Sí, he seguido pensándolo durante vuestras críticas. ¿Te gustó medio sitio menos que Transformers? Sí. Transformers tenía más acción. Esta es más aventura, diferente. Esta generación es muy de la acción. La aventura todavía les aburre. Yo, por mi parte, le voy a poner 9 ositos espaciales. No, me río porque, a ver, soy yo el que tendría que ponerle muchos ositos y tú decir, va, película, te No, veo, es que me lo pasé realmente bien, o sea, es una película de las que... Está terminando lo que estábamos comentando y se te ha pasado volando, o sea, en ningún momento te has sacado de la película. No miras el reloj. Claro. No. No, no, y además es muy divertida. Reconozco que es una película muy divertida y ya digo que estoy un poco de Doctor Scrooge y ahora doy los ositos, que son 8, y claro, parece ridículo decir, no la estás criticando, no, está diciendo que no es perfecta, pero, pero es divertidísima, es fantástica. Y no hemos comentado, la banda sonora, que es la que está acompañándonos durante todo el programa, es genial, directamente genial. Así que vamos a oír otro trocito del Awesome Mix volumen 1 y nos despedimos. Listen, baby. Después de salvar el universo y de pasárnoslo muy bien, salvando el universo y hacer... En el intento. Y hacer chistes y salvar... Y muchas cosas. Y muchas cosas que me apetecería... Y escuchar hacer, buena música. Me apetecería hacer un programa con spoilers para comentar los chistes y El próximo programa será un especial con alarma spoiler. No, directamente con spoilers. Os ponemos spoilers y nos ponemos a comentar. Pero eso me lo tenéis que avisar con tiempo para que yo vaya con mi libreta. Programa, y pueda apuntar programa, programa 44. 3 spoiler. Hacemos programa 42 bis. Guardianes de la Galaxia con spoilers. Pero bueno, hasta entonces vamos a despedir 42 este, segunda parte. Vamos a despedir este programa veraniego mini especial. Prometemos volver con nuestros programas convencionales próximamente. Sí, aunque sin fecha, porque ya hemos dicho que tenemos un programa entero grabado, montado, editado, y me da un poco de pena tirarlo a la basura. Ya veremos, ya veremos. Bueno, sí, ya decidiremos sobre eso más adelante. De momento, nosotros en el bosque seguimos luchando contra el calor. Hoy un poquito menos, gracias a las nubes. Hoy el dolor de cabeza. Sí. Y así que seguiremos aquí para terminar el verano en vuestra compañía, si vosotros queréis. Así que nos vemos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.